buscando un poco de luz para mi oscuridad. Caminando en mi propia mentira sin conocer tu verdad. Y sin buscarte me encontraste, te vi en todas partes. Hiciste tu arte en mí. Mi ser hoy te puede ver. No hay de qué temer si muevo en ti vuelvo a nacer. Mi ser ahora puede ver. Que temer si muevo en ti vuelvo a nacer. No temo a que vaya a oscurecer, me basto en su poder. Tú llenas toda mi alma de fe, sé que va a amanecer. Y sí. Hiciste tu arte en mí. Mi ser hoy te puede ver. No hay de qué temer si muevo en ti vuelvo a nacer. Mi ser ahora puede ver. No hay de qué temer si muevo en ti vuelvo a nacer. Que cree.